negro, ¿qué quiere, culiao? Que se le vende facito. A ver, pásame la faca que lo corto. Matando chetos. Matando chetos. Chetos son el y no sirven pa' mierda. Hay que matarlos igual que a los ratis, a su abuelo, su tío y el perro. Era teniente y dueño de empresa, ríe de la miseria que pasa tu abuela. No cuida la ayuda el juez y el gendarme, y si a vos te paran te dan una paliza. El mismo cana que salió de la villa se olvida de su gente y lo va torturando. Los ricos disfrutan de sus hogares mirando por divina masacre. Y todos conscientes se chupan el choto con la policía, me limpió el lodo. Esos traseros patean con la cana, andaban en bici y pasean en ave. Capuches y putas de pinche importada, vivo no tener y para hacerte un cortado. Primero hay que dar regalo vigilante, ese cheto no puede tirar ni la bomba. No echamos a la abuela ya que estamos de paso, y que sus hijos sean tus esclavos. Y todos los chetos me chupan el choto con la policía, me limpio el orto. Y todos los chetos me chupan la pica con la policía, me acocho en tu tía. Buenas noches, gente. ¿Cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos. No sé qué carajo pasó al principio, pero me parece que había dos temas. Pero bueno, eso era una intro nomás de una banda que se formó unos amigos de Santa Fe que hicieron una locura que se llama Gatica. Sacaron un disquito que se llama Matando Chetos. Son cuatro amigos. Como tantas otras cosas, durante esta pandemia decidieron hacer un par de temas. Les recomiendo el disco porque está muy bueno, tocan de la hostia los pibes. Hacen un cover de La Polla, Puede Ser Idiota. Muy copado. El estilo, obviamente, como habrán escuchado, si pudieron escuchar, tipo Brujería. Pero bueno, después más adelante les traeré otro tema para que lo puedan escuchar bien. Tengo varias cosas hoy, varias sorpresas. Tengo, por suerte, vamos a revivir una vieja época de Campana, de un tema que me mandó, como ya le había contado los jueves anteriores, Claudito Ostojic, ex bajista de Rasmasal. Por suerte estoy hablando también con Andrés, que me mandó un audio para que ustedes escuchen y entiendan de dónde viene este temita y toda esa movida. Tengo para presentarles los amigos de Resistiendo, un bandón de acá de nuestro país, que también ellos mismos van a contar en primera persona de qué se trata la movida. Tengo para mostrarles los chicos de Iránima, unos amigazos de Santiago de Chile, que van a sonar en la Argentina y van a sonar en Los Ignotos, obviamente. Pero para arrancar vamos a entrar un poco en calor. Vamos a arrancar con dos temitas. Primero los Slaves. Este es un dúo, son británicos estos pibes. Isaac Allman y Buddy Vincent se formaron en el año 2012, sacaron tres discos, 2015, 2016, y este último que les traigo lo sacaron en el 2018, se llama Are You Satisfied? Muy buena locura también tienen estos muchachos. Es guitarra en vivo y en estudio graban con viola, una chancha, un redoblante y un platillo. Y salen cosas muy copadas, muy copadas. Y después vamos a seguir con los... otra banda que conocí hace poco, The Good, The Bad and The Ugly. Unos... son de Noruega, son de Oslo. Los conocí por escuchar Klevelertak y todas esas bandas que me gustan a mí. Estos pibes tienen 4 discos, también pueden encontrar 3 EPs que tienen dando vuelta por ahí. Este tema es el 3er disco, que se llama Misanthropical House, del año 2018. Así que para arrancar y entrar en calor, primero vamos con los Slaves y después The Good, The Bad and The Ugly. Dale, Roxy. Freezing and the water is warm and the ice caps are melting. What will happen when they're gone? Will the experts look stupid and invert the facts? Will they give you back your donations or keep the paper stacks? The feeling is mutual. You don't like what we do because we say what we are thinking and that shocks and frightens you. The lion in the jungle shows no shame, it shows no pride. It does what it needs to stay strong and to survive, yeah. Staring at the sun, oh, it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh, it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh, it is reckless and pointless, but it's also very fun. It's useless and worthless. We're staring at the sun, oh, it is reckless and pointless, but it's also very fun. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. You keep it, we don't want it. In the waiting room, sipping Coca-Cola, suicidal tendencies, screaming. primero, aclaremos. El negro, le mando un abrazo enorme a mi amigo el negro Alegre, que armaron una retrotienda con otro amigazo, el Fede Tolassi. Es un emprendimiento que tienen los dos, así que búsquenlos en las redes sociales. Ayer nomás, retrotienda, pueden encontrar de todo. De todo, hoy estuve mirando desde CDs hasta muñequitos, botellas, un souvenir de cosas de todo tipo. Tienen de todos los pibes, así que cualquier cosita lo buscan en Facebook o en Instagram. Abrazo negro y suerte con eso. Otro abrazo para el Mate, que está escuchando también desde que arrancó. Después te iba a pasar el disco, Mate, de los Gatica, así lo escuchás, que el otro día estaba escuchando Brujería en la casa. Y un abrazo también a Fer, a Fernando Bayer, que también siempre, antes de empezar el programa, siempre me avisa que ya está preparado para sintonizar los Ignotos, así que muchísimas gracias, gente, por el aguante de todos los jueves. Muchas, muchas gracias. Sigamos. ¿Qué vengo ahora? Escúchame. Bueno, ahora vamos un poquito más rápido y no tan distorsionadito al principio. Primero vamos a arrancar también, armé un bloque uno atrás del otro, como el de recién. Primero con los Fireburn. Los Fireburn se formaron en el año 2017 en Los Ángeles. Banda que tiene dos discos. El primero del año 2017 que se llamó Don't Stop the Youth. En el 2018 sale Shine, que es este que les vengo a mostrar. Cuenta con una particularidad de esta banda. El cantante de esta banda es Dexter Pinto, más conocido como Israel Joseph. Ustedes dirán, ¿quién carajo está hablando de este pibe? Bueno, es el que reemplazó al cantante de los Bad Brains desde el año 91 al 94. No es poca cosa el legajo de estos pibes. Aparte, los músicos que integran la banda también vienen de muchísimas de bandas hardcore pioneras como Carry On y algunas que otras, que en este momento no me acuerdo, pero uno mejor que el otro, como músicos. Y después, para cerrar este bloquecito, vamos a ir con los Carnívore. ¿Alguien conoce qué es Carnívore? Todos conocen a Peter Steele, de Type of Negative, pero algunos no saben que antes el muchacho tuvo dos bandas antes. Primero, en el, no me acuerdo qué año fue, me parece como en el 85, tuvo Full Out. Y no, antes, no, mucho antes, porque esta banda, los Carnívores, la formó en el año 82. Así que los Full Out tienen que ser del 80, más o menos. Con los Carnívores tocó del año 82 al 87. Sacaron dos discos. El primero es del año 1985 y este que les traigo, que se llama Retaliation, que es del año 87, que es de donde saqué el tema. El tema se llama Angry Neurotic Catholics, algo así como los católicos ignotos, los católicos neuróticos enojados. Y nada, conózcanla, disfrútenla y así seguimos, dale. Bueno, gente, para que suena el telefonito, por suerte. Te prometo, es la semana que viene voy a armar un bloque con bandas de campana. Voy a pasar un tema de Paranoiqueando. Ya he pasado Paranoiqueando, pero voy a volver a pasar algún otro tema. Escúchame. Y ahora, como vengo haciendo de costumbre, que 2x13 se me da por presentarles un músico, un artista, y meter tres temas de él por distintas bandas que ha pasado. Se me dio por armar el bloque del gordo Shane Embury. ¿Quién es? Para el que no lo sabe, bajista eterno de lo que es del death metal y obviamente de Napalm Death. El gordo pasó por muchísimas bandas. Brujería, Lookout, Venom's Concept, Youth and Terror, que tocaba la batería ahí, Met Hot Seed, Ventzia, ¿qué más? Liquid Graveguard. Tengo otra más acá, que no la recordaba, que se llama Insidious Disease, que es una de las bandas que también les vamos a pasar al final. Pero bueno, armé en una especie de homenaje de los ignotos, que 2x3 hago esto, por lo general son cantantes, pero bueno, en este caso lo elegí a Shane Embury. Primero vamos a arrancar con los Met Hot Seed, una banda que armó en el año 92, tocó hasta el año 99, estaba con Mitch Harris también, obviamente guitarrista de los Napalm. Con esta banda grabó dos discos, Embedded del año 93 y Bible del año 99, que este temita que les traigo particularmente se llama Feminine Sector y es del primer disco de Embedded, así que si lo quieren buscar, Met Hot Seed. Vamos a arrancar con el bloquecito Shane Embury, para que conozcan un poco la historia de este muchacho. Ya después puedo hacer tres programas con la banda que tiene este pibe, así que primero vamos con esto, dale. We'll be right back. Negro, me estoy riendo con el negro alegre. Lo de tener amigos chef y cocineros da sus frutos y da su redondez al cuerpo, ¿no? Porque obviamente tengo 4 kilos más del jueves anterior entre lo que como en mi casa. Decir que mucho en la cuarentena no se puede salir. Y el viernes pasado fui a comer con un amigo que hace mucho que no veía y como es cocinero, obviamente me comí 2 platos de una cosa demencial que cocino. Pero bueno, negro, no es que te esté despreciando la invitación. Simplemente que ya tenía la agenda ocupada, obviamente. Bueno, escuchame, le mando un saludazo a Conti Luke desde la República Separatista de Otamendi, que debe estar con el fuego, como siempre, porque está ahora con el patio activo, corta de árboles y arma fuego, así que le mando un abrazo a él y a su pareja. Le mando un abrazo también y gracias por estar escuchando a Nazarena. Espero que esté escuchando, porque ahí le mandé el link para escuchar. Y bueno, sigamos con este muchacho, sigamos con Shane Embury. Ahora vamos con otra locura que armó este pibe, en la que tocaba todos los instrumentos él, todo, hacía todo él. Lo único que necesitaba un cantante, y a quien eligió como cantante, perdón, a Luke Cooler, cantante de los Sick of It All. Sacaron un solo disco, que se llama To Spite the Gland That Breeds, en el año 93. El tema se llama On Fear and Prayer. Otra hermosa locura de este muchacho. Se ve que es muy inquieto, pero muy inquieto, desde que arrancó allá por los años 80 tocando en bandas y una banda atrás de la otra. Por suerte se juntó con este muchacho Luke Cooler, cantante de los Sick of It All, y grabó este hermoso tema y esta hermosa locura. Así que conozcan a los Blood from the Soul y el tema On Fear and Prayer. Dale. asusten, termina así. No nos equivocamos nosotros. Terminan así los pibes. Y bueno, y para terminar de pudrirla, después vuelvo con un poco más de tranquilidad. Pero para terminar de pudrirla como tiene que ser en la vida de Jane Embury, lo que les decía. Estos son los Insidious Disease. Esta banda la formó en el año 2004. Esto es como un seleccionado de gente con bandas de la hostia. La banda la armó con Silenos de Dimmu Borgir, Yardar de los All My Child, un bandón de black metal, los All My Child, y Tony Laureano, ni más ni menos. ¿Quién es este muchacho? Baterista de Nile, un batero muy rápido. Escuchen Nile si quieren conocer lo que toca este pibe. Tony Laureano se llama. Armó este bandón que se llama Insidious Disease. Sacaron dos discos, Shortcuts, en el año 2010. Y este año, en plena pandemia, salió el segundo disco de la banda. Se llama Enforcers of the Plague. Y el tema que les traigo para que conozcan este discazo, que ya lo estuve escuchando obviamente, se llama igual que el disco, Enforcers of the Plague. Así que con esto cierro el bloquecito de Jane Embury. Ya después los voy a relajar un poquito escuchando un poco de punk melódico. Ahora vamos a pudrirla con Insidious Disease. Dale. Sublimado, Sublimado de la Mari. Remeras y accesorios. Nos encontramos a la mañana de lunes. Bueno, gente, ahora sí, relajemos un poco. Para que Conti me quería decir algo y no sé qué. Conti, ya te mandé saludos. Pará. Abrazo a Andrés Manresa, ahora vamos a escuchar. Falta un ratito nomás. Marisa, un saludo para Marisa, quería Luquitas. Le mandé saluditos a los dos. Y para mi amigo David Irigoyen, siempre presente, escuchando también. Abrazo, brother. Tenés que hacer malupines porque estaban re buenos. Bueno, escúchame. Vamos a relajarnos un toque, no tanto. Vamos con los Trays. Seguramente alguien sabe de lo que hablo. Banda formada en el año 97. Una banda de hardcore melódico que supo jugar con varios estilos. Desde. Pueden encontrar cosas del thrash, pueden encontrar cosas heavy, el screamo, hardcore obviamente. Muy buenos músicos los pibes, podían darse el lujo de hacer un par de cosas y muy, muy, muy bonitas, digámoslo de alguna manera, porque eran muy sutiles en lo que hacen. Esta banda tiene 10 discos, los Trays tienen 10 discos. Este tema de su tercer disco, The Artists in the Ambulance, uno de los mejores discos de ellos, del año 2003. Y el tema que les traigo se llama Under a Killing Moon. Para ir entrando en calor lo que es un poquito de lo que se viene. Así que vamos con Trays, dale. Esos eran los Trays. Y ahora vamos a ir con otra banda que conocí hace muy poco, como me suele pasar últimamente, buscando, hurgando, estaba escuchando los Trays y me saltó estos pibes. Se llama C28. Así, C28. La verdad, no tenía ni idea que existían. Son de Arizona, estos muchachos. Encontré dos discos nomás. Never Tastes Dead, del año 2016. Y este que les traigo para presentarles la banda. Se llama Once Blind, del año 2018. Muy linda banda de también de hardcore melódico, con una vueltita de tuerca como gusta a mí, un poquito leve podrido ahí, pero muy buena banda, C28. Así que conózcanla. Después vuelvo con más. Dale. Tocan todos los pibes, ¿viste? Muy buena banda, muy recomendable. C28, acuérdense. Y el disco que acabo de escuchar, el tema me parece que se llamaba Reborn. Sí, se llama Reborn. Pero el disco Once Blind, escúchenlo. Muy buen disco para los que les gusta el hardcore melódico. Muy, muy copado. Bueno, y ahora vamos a pasar el primer audio de la noche. Como les dije antes, un tema que me pasó Claudito, que tocaba el bajo en Rasmasal, hablando con Claudio y con Andrés. Armamos esto y me contó un poco Andrés en un audio de cuándo es este tema y dónde salió y todo eso. Así que vamos a hacer honor a una de las bandas que tanto dieron vueltas acá en Campana, la década del 90, que tan lindos fueron esos años para todos los que formamos parte de toda la movida de bandas de acá zonales. Una de las cabezas de cartel, digamos, siempre fue Rasmasal. Así que escuchemos a Andrés y después vamos a escuchar el tema. Dale, Roxy. Buenas noches a todos los ignotos. Hola, Bochi querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, mi nombre es Andrés Manresa, cantante y guitarrista de Rasmasal, de la banda Rasmasal, Hardcore Punk Melódico. Para aquellos que no nos conocen, a la banda Rasmasal, les cuento que bueno, es una banda que se creó en el 1993, que en esa época arrancamos haciendo hardcore, algunos temas punk también, pero estábamos más inclinados al hardcore en esa época. En esa época, bueno, este estilo estaba, movía mucha gente, había muchos recitales, el hardcore, el punk se escuchaba mucho, y bueno, hicimos esta banda pensando en eso. Bueno, como te decía, al principio era más hardcore, después con el paso del tiempo fuimos creciendo, fuimos madurando en la música, nos fuimos inclinando un poquito más al punk melódico, y bueno, fuimos mejorando. Tocamos hasta el año 2017, que fue la última vez que tocamos, con la última banda que formamos, que estaba formada la última, estaba con Tito Keipo, Dano, Miguel en la batería, y yo en la guitarra y canto, y bueno, el Dano tocaba la otra guitarra. Estaba sonando muy lindo, pero bueno, tuvimos que dejar de tocar por cosas de la vida, de grandes, de adultos y eso. También grabamos un tema que hoy lo vamos a escuchar, por suerte, que se llamó Pasa el Tiempo, que se llama Pasa el Tiempo. Este tema lo grabamos alrededor del 2003-2004, y fue que lo hicimos para un compilado que sacó Patea Records, no sé si se acuerdan de Patea Records, que el compilado se llamó De Mano en Mano, volumen 1, donde había muchas bandas, participaban bandas de acá de Argentina, de Uruguay, de Chile, bandas de varios lados, y de todo tipo de estilo punk, melódico, punk, más punk rock, que estaba muy bueno, se escuchó mucho, se repartió por todos lados, y bueno, eso nos hizo crecer mucho, nos hizo hacer muchos recitales en todos lados, Buenos Aires, en toda parte de Capital, por la Entre Ríos, viajamos bastantes veces, y lo bueno era que gracias a este CD íbamos a recitales donde la gente conocía el tema y lo cantaba. Eso fue algo muy lindo para nosotros. Bueno, este tema Pasa el Tiempo, que vamos a escuchar hoy, gracias a vos, Bochy, que nos vas a hacer el aguante, trata un poco del sentimiento de que pasan las personas cuando pierden a un ser querido. Pueden ser familiares, amigos o conocidos, que bueno, se nos van por esa maldita enfermedad que es el cáncer. Y yo lo hice pensando en mi viejo, cuando se fue, cuando lo perdí, que fue por culpa de esta enfermedad. Creo que es un lindo tema, muy lindo, y nos va a hacer ponernos en ese lugar, en ese momento, para recordar a nuestros seres perdidos. Y bueno, espero que les guste. Se lo quiero dedicar en especial a Juan Cruz y a vos, Bochy, por la pérdida de esa gran luchadora que fue Vero. Y bueno, agradecerte por esta linda oportunidad que nos das. Espero que salga todo bien, que les guste el tema. Y bueno, muchas gracias de nuevo a Los Ignotos por el programa, que está buenísimo, por todas las bandas que nos vas poniendo todos los jueves. Y te mando un abrazo, Bochy, y suerte para siempre. Adiós. We'll be right back. tiempo pasa y pasa, pasa el tiempo. Bueno, vamos por partes. Primero agradecer a Andrés por las palabras, por el gesto de acordarte de Vero. Obviamente siempre la nera está sentada acá al lado mío. Muchísimas gracias, Andrés, por tus palabras. El tema, la verdad, es bellísimo. Ya lo dijiste vos, recordemos a las personas con los buenos momentos, siempre con la sonrisa que le veíamos y que nos sacaban, ¿no? Y le voy a mandar un gran saludo a una persona que hace mucho tiempo que no veo, una persona con la que compartí años y años de bandas, hablando del señor Néstor Bancheri, alias Cotorra, que está escuchando en este momento, así que te mando un abrazo fuerte, enano. Los años pasan, pero el sentimiento es el mismo, por más que no nos veamos, sabes que te quiero mucho, así que un abrazo fuerte. Y gracias, Andrés, gracias, Claudio. El Coto fue el que grabó. En ese momento, yo no me acuerdo, estaba tocando el... ¿Qué tocaba? Porque el enano también tocaba de todo. Tocaba la bata en ese momento. No me acuerdo. Bueno. También. El Coto está multifacético. Tocaba, cantaba. Tocaba la viola, tocaba el bajo, tocaba la bata, de todo un poco. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por las palabras y gracias por estar escuchando. Sigamos. Bueno, ahora vamos con el bloque Mansilla, se puede decir, obviamente, no puede faltar. Una banda que me mandó el Dani Mansilla, que es uno de los tantos que me ayuda a hacer los ignotos también, como Luquitas de Los Cuervos, de Zárate, que siempre me manda bandas. Esta banda se llama Knockout Danada, obviamente son brazucas, banda que tiene 4 discos. Este tema es del disco del año 2003, que es su primer disco, que son muy particulares los nombres de los discos de la banda. Este y comportamientos de acuerdo a los eventos y las ocasiones. Me encantó el nombre, me encantó. El tema que les traigo se llama Diploma. Escuchen qué linda banda, Brazuca, Knockout Danada. Y después, pegadito, van unos que yo ya pasé varias veces, que se llama CPM 22 y con un temazo que amo, que se llama Extraño No Es Pelo. Así que bloque Brazuca, bloque Dani Mansilla, que es el que me pasó esta banda. Dale. Yeah! você. Escúchenme una cosa. Primero mandar un abrazo al señor Fernando Tito Queipo, que está siempre del otro lado, obviamente como el Dani Mancilla, que también ya lo nombré, pero ahora sé que el Dani estaba escuchando la banda que me pasó, que la conocí gracias a él. Después me tenés que pasar más, Dani. Vos también, Coto. Pásenme la música. Es imposible que el ser humano conozca toda la música que hay en el planeta. Algunas bandas que me mandan, obviamente las conozco, porque estoy todo el día tapado de papeles. Y buscando música y bandas y leyendo revistas, pero me encanta que me manden bandas, me encanta. Y de paso le mando un abrazo a mi amiguito Cristian Noro, que me estaba mandando saludos para el Cotorra. Somos de la vieja escuela, de la escuela técnica, así que desde la República Separatista del Country y las Acacias, Noro está escuchando. Así que muchas gracias, brother, por el aguante de siempre. Y ahora vamos a seguir. Antes de presentar las dos bandas que estuve, armé un bloquecito hardcore. Obviamente, no puede faltar. En mi programa no puede faltar el hardcore. Obviamente. Primero vamos a escuchar a los chicos de Tolerancia Cero. No sé mucho de la banda. Les soy sincero. No les voy a mentir. Nunca lo he hecho. Encontré este disquito que se llama Instintos Violentos. Un bandón. Un bandón. La verdad, no sé de dónde son, porque se me mezcla. Hay varias bandas que llaman Tolerancia Cero, si Charlie de Orgullo por Sangre o Johnny Paz de allá de Mar del Plata, de los chicos de Combustión, que son los que andan en la movida de bandas hardcore y tocando por todos lados, saben algo, se comunican y me avisan al toque. Yo no sé, yo pensé que eran chilenos estos pibes. Pero después encontré otro disco que nada que ver, o sea, encontré dos o tres bandas. Al fin de cuentas creo que formaron parte de la última etapa de lo que fue el Buenos Aires Hardcore. Pero la verdad no puedo decirles si son de acá o son de allá, porque no estoy seguro. Así que para que lo quiera escuchar, Tolerancia Cero, el disco se llama Instintos Violentos y el tema que les traigo es el que le da nombre al disco, Tolerancia Cero. Hardcore, dale. Tolerancia Cero. Me rompieron el teléfono, loco, de tanto mandarme cosas. Pará. Ahí está. No, ¿qué pasó? Ahí está, ahí volvió. Escuchame. Ahora me fijo que me mandaron porque la verdad se me apagó todo. Ahí está. Un beso al negro Ezequiel y a Flor. Se le está durmiendo, están escuchando los ignotos y la gata se duerme. Y claro, si la metía al lado del fogón, negro. Se te va a prender fuego la gata. Escuchame. Gracias, Nerito, por estar escuchando. Un beso y un abrazo también a Flor. Bueno, y para seguir, les traje. Esto sí, estos pibes son cordobeses. Se llama Amenaza Fantasma, del disco Seguir. El tema se llama Nueva Esperanza. Escuchá, qué buena banda. Esta banda la conocí hace muy poco también. Otro bandón hardcore de nuestro país. Y es hermoso conocer bandas hardcore que no tenía ni idea que existían. El tema que lamentablemente algunas las he conocido ya cuando no tocan más y no tengo oportunidad de verlas en vivo. Pero bueno, estos pibes, Amenaza Fantasma, el disco Seguir, muy buena banda. Escuchá, dale. The Force is strong with you. A powerful Sith you will become. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Thank you, my master. Right. We'll be right back. Bandón los cordobeses, ahí me estaba diciendo mi amigo David. Bandón, y el disco está buenísimo, David, búscalo, Amenaza Fantasma. Seguir se llama el disco. Y bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de estos audios que les pido a los músicos para que vayan presentando su banda y cosas así. Este año encontré esta banda que se llama Resistiendo, que la verdad me voló la peluca. Estuve escuchando el disco y me enamoré completamente de este tema, que se llama Corona de Espinas. Me contacté con los chicos, me contacté con Julián, su guitarrista, y entre ellos armaron un audio, así que bueno, se van a presentar ellos. Escuchen qué temazo y lo que tocan estos pibes, porque la rompen y muero por ir a verlos en vivo, así que vamos a presentar a Resistiendo. Dale, Roxy. Hola, ¿qué tal, gente? Hola, ¿qué tal? Saludos para todo el mundo. Nos estamos presentando, somos Resistiendo, una banda que se formó en la época del 90 aproximadamente. Hasta el día de hoy, bueno, pertenecemos a la zona sur de Gran Buenos Aires, de la localidad de Vera Sandegui. Estamos con un producto nuevo que fue lanzado el año pasado con el disco Perversa Realidad. Tuvo muy buena repercusión, tanto en los medios de difusión, radio y demás. Estamos ahora con un producto nuevo que está por salir ahora, otro disco que estamos ya grabando y demás. Y bueno, tenemos lo que es información de la banda, tanto como lo que es videos, videos líricos, videos oficiales, en lo que es todas las redes sociales. Así que bueno, ya saben, más información a buscar en las páginas Resistiendo Oficial. Está formada la banda por los integrantes Mariano González en batería, Julián González en guitarra, Hugo González, que es el que está hablando en este momento, en voz, coros y bajo, Lobey. Así que bueno, ya saben, estamos muy agradecidos por participar en la radio Los Ignotos, de acá de Campana, en FM Simple 97.3. Un gran saludo a Bochi Pereira por esta, dar una mano en el tema de difusión. Y bueno, para la gente de Campana y de acá y lo que es aledaño, estamos esperando buena propuesta y buena repercusión con lo que va a salir, con un tema que se va a llamar Corona de Espina, para que ustedes puedan escucharlo a partir de hoy. Así que saludos, y ahí Resistiendo para todo el mundo. Saludos y gracias a la radio Los Ignotos. Hey, go ahead, go ahead. Bueno, gente, ya mi amigo David lo quiere traer a tocar a Campana. Y yo también. El tema es dónde los metemos a los resistiendo, David. En el Pacha se nos cae el techo. Así que vamos a tener que buscar un lugar para invitar a los chicos a tocar a Campana. Les mando un abrazo enorme a Hugo, a Fernando, a Mariano, especialmente a Julián, con el que hablé y lo molesté durante toda la semana. Muchísimas gracias, chicos, por coparse. Y bueno, ya saben, van a tener que venir a tocar a Campana. Vamos a ver dónde los metemos, porque suena que da calambre. Me encanta esa mezcla de melodía con lo podrido que lograron en el disco, que es buenísimo, loco. Así que me encanta, David, que te haya gustado también. Y bueno, esos fueron los chicos de Resistiendo. Esperemos poder traerlos alguna vez a Campana a tocar. Y ahora vamos a... más lejos nos vamos. Esto nos va a costar un poco más traerlos a tocar. Estoy hablando de la gente de Iránima, unos amigazos de Santiago de Chile, que también estuve molestando durante la semana. La mejor de las ondas, los pibes se coparon de una. Y lo que le decía a ellos, sé que tienen otro disco. Yo los conocí con el tema que les traigo a ustedes, como siempre suelo hacer, que se llama Maldito. Así que vamos a escuchar a los amigazos de Chile. Ellos mismos se presentan, hablan los cuatro, así que dale. Hola, ¿cómo están? Les habla Felipe, baterista de Iránima, y les voy a contar la historia de la banda. Todo parte hace 2 años atrás, cuando Alfredo decide hacer un nuevo proyecto musical de metal en español, y empieza en la búsqueda para reclutar a los músicos que se unieran a este nuevo proyecto. Después del paso de algunos meses, se logra concretar la estructura, y a mí particularmente me invita a participar. Yo con Alfredo somos compañeros de colegio, hemos compartido en otras bandas, siempre ha sido un gusto tener proyectos donde participamos ambos, y bueno, acepté encantado para unirme a este lindo proyecto. Y finalmente yo cierro la estructura de la banda, de Alfredo en la segunda guitarra, Christopher en la primera guitarra, Brian en la voz y bajo, y yo en la batería, y formamos la estructura que se mantiene hasta el día de hoy. Iránima significa la ira de las ánimas, una palabra compuesta. Quisimos darle un nombre singular a la banda. Nuestro foco es hacer metal en español. No tenemos estilos definidos. Más bien, cada uno, en base a sus gustos, le ha puesto de su cosecha para poder darle una identidad musical a Iránima. Claramente, el metal es algo que compartimos todos. Pero dentro de los estilos, bueno, podríamos decir que tenemos algo de groove, algo de death, algo de thrash. Bueno, y finalmente, este proyecto toma forma. Y empezamos en música, letras, con foco social, político, ambiental, con contenido, que es muy importante para nosotros, y sobre todo en español. Y empezamos a tocar en vivo, y la gente no empieza a dar un muy buen feedback, y estamos, bueno, hasta este punto muy contentos, muy agradecidos también de que nuestra música esté llegando a otras fronteras, a otros países. Así que esto nos da mucho ánimo para poder seguir haciendo música y bueno, seguir dándole con todo a Iránima, poniendo lo mejor de cada uno. Hola, mi nombre es Alfredo, guitarrista de la banda, y les voy a hablar un poco sobre los lanzamientos que ha tenido la banda desde el inicio de esta. Nosotros partimos en 2018, y ya para el 2019, en mayo del 2019 específicamente, nosotros ya teníamos 2 temas terminados y lanzados en las plataformas digitales, y que son Maldito y Banderas Negras. Estos 2 temas también salieron en circulación nacional en la radio Futuro, radio principalmente de rock y metal en Chile, y con buena aceptación. Bueno, y en todas las plataformas digitales también están los temas. Luego en noviembre de este mismo año salió Terra Mater, un tema un poco más lento de los anteriores, y también salió en las radios nacionales, en las distintas plataformas, y por último ahora en mayo pasado nosotros lanzamos Dogma Asesino con su correspondiente video, y también distribuido en las plataformas digitales y la radio Futuro aquí en Chile. Cada uno de estos temas tiene un video que lo pueden ver en YouTube. Nos buscan por el nombre de la banda, o sea, aparece inmediatamente, así que no es difícil encontrarlo. Y tienen videos producidos por nosotros, y eso es lo que ha sido en cuanto a música. También hemos estado en distintos conciertos, en eventos acá dentro de la capital, con bandas amigas y algunos conciertos autogestionados también. Bueno, mi nombre es Christopher Garate, guitarrista de Iránima. Actualmente estamos trabajando desde la casa. Por temas de pandemia no hemos podido juntarnos a ensayar desde marzo. Empezó la cuarentena acá en Santiago. Y ya tenemos tres temas en carpeta. Que en algunos falta solamente la letra. En algunos falta terminar detalles de batería. Y actualmente estamos trabajando en un tema que está como al 70%, está con batería y con letra. Solamente faltaría al final el remate del tema. Eso sería como actualmente lo que estamos haciendo. Nosotros hablamos todos los días por WhatsApp y una vez a la semana hacemos video llamadas donde conversamos los temas, los trabajamos, opinamos toda la banda, y se hacen las modificaciones a las maquetas que se van mandando. Actualmente de esa forma estamos trabajando, creando nuevos temas. Nuestro objetivo este año era grabar el disco, pero por temas de pandemia pues no lo vamos a poder hacer. Lo vamos a tener que postergar para 2021. Y nuestras próximas fechas agendadas son en octubre y noviembre, pero también estamos a la espera de la confirmación de la evolución del COVID. Así que estamos a la espera de cómo vaya evolucionando este tema. Dicen que ojalá en septiembre, octubre, ya se va a poder un poco volver a la normalidad. Así que eso, saludos. Muy buenas a todos y a todas, les habla Brian, bajista y vocalista de la banda Iránima. Y a continuación les voy a comentar un poco de lo que se trata y cómo nació el tema Maldito. Maldito se creó a fines del año 2018 y comienzo del 2019. Fue el primer tema en crearse junto con la banda. Así que para nosotros es un tema al cual le tenemos bastante cariño. Y bueno, trata básicamente de la rabia y el odio hacia una autoridad, la cual podemos ver reflejada tanto en la política social, familiar, cultural, etc. Ustedes la pueden interpretar como público a la autoridad que más odio le tengan. Así que les puedo comentar además que se encuentra el primer video oficial de Iránima, de Maldito, para que lo puedan buscar en YouTube. Y obviamente, como ya han dicho varios de mis compañeros, se encuentran las plataformas como Spotify y en otras más malditos, junto con los otros temas que tenemos, ¿ya? En YouTube también nos pueden encontrar en varias presentaciones vivo donde hay temas los cuales no se encuentran en todas las plataformas y son inéditos y que a futuro van a estar ya digitales y disponibles para sus oídos. Un abrazo a todos desde Chile, esperemos pase esta pandemia lo más pronto posible. Los dejo invitados para que puedan seguir escuchando la radio, ya que a continuación viene el tema ¡Maldito! Saludos de Chile, Iránima. We'll be right back. Bueno, gente, me estaba riendo porque mi amigo David nos quiere traer también a los chicos de Irán y al Pacha. Así que bueno, vamos a tener que juntar unas monedas, David, y los traemos al Pacha, a los Resistiendo y a Iránima, a tocar al Pachamama. Me hiciste reír. Escuchame, les mando un abrazo enorme, enorme a los chicos, a Brian, a Alfredo, a Christopher y a Felipe. Muchísimas gracias, chicos, por coparse. Ya tienen dos, por lo menos, dos fieles oyentes acá en Campana. Dos fieles oyentes. Yo sabía que a mi amigo David le iba a gustar, obviamente. Que vuelan la peluca y les recomiendo el disco, el otro disquito que grabaron, que contaban los chicos, que hoy lo estuve escuchando también. Suenan de puta madre. Así que me tengo permitido putear, porque suenan de la hostia. Así que bueno, muchas gracias, gente. Muchas gracias, Resistiendo. Muchas gracias, Iránima. Gracias por coparse. Sigamos. ¿Qué tengo ahora? Me quedan un par de temas. Sí, tengo 5 temas todavía. Y son menos 25. Para seguir, para que me acomode. Porque estaba revoleando la cabeza. Vamos con los Regulate. Esta banda son una banda straight edge de Long Island. Tienen dos discos. El primero lo sacaron en el 2015. El segundo disco lo sacaron en el 2018. Y este que les traigo para que conozcan es un EP que se llama Years of Rage, del año 2016. El temita se llama Regulate, igual que la banda. Banda que también mezcla unas violas muy interesantes con lo podrido que tiene el hardcore, más que nada de más neoyorquino que otra cosa. Pero muy, muy, muy interesante la propuesta de estos pibes. También escuché 2 o 3 discos también. Muy recomendable, Regulate, Years of Rage. Escuchá qué bandón. Sigamos con la música, dale. Motherfucker, that I knew you were sitting down. Shut the soul. substance at all. Yeah, fuck up, but you to myself. The only one I count on when you're out getting wrecked. Latch on to each other cause you're all weak-minded. Never had it in you, should have known when it started. Muy bien, muy bien. Ahí te mandé, David. Iránima se llaman los amigos chilenos. Ahí te mandé y después... Tu trabajo es buscar, como hago yo, más discos. Si no, después te los mando yo. Gracias, Dani, por mandarme música también. Siempre, siempre. Y me sigue mandando música el Dani. Y me sigue mandando bandas que no conozco. Y eso es lo que más me gusta. Me encanta. Escúchame. Y para seguir, vamos con unos viejos amigos... que los pasé el primer año, los pasé el segundo año de Los Ignotos y ahora sacaron disco nuevo. Son los polacos de esta banda que se llama The Dog, el perro. The Dog. ¿Cómo es? Este año sacaron el disco que se llama Dog Challenger. ¿Qué te iba a decir? Se me fue la materia gris. Ah, banda que tiene 6 discos. Banda que me encanta y me gusta mucho y la escucho habitualmente. Son unos bichos raros, bastante, por la forma de hacer los temas, pero bueno. Ya le he traído varios discos, ya le he traído EPs de los muchachos, así que ya se los he presentado y le he contado toda la historia en años anteriores. Vamos a escuchar a los perros polacos, obviamente. Con este temor que se llama Lower Silesian Anger. Dale, porque esto no tiene desperdicio. Dale, dale, dale. Thank you. Muy bien, se me está terminando el programa y no me entran los temas, la pucha. Bueno, escúchame, vamos a seguir rápido. Voy a tener que sacar un tema de Roxy, así que ahora vamos a ver cuál. Primero, este no lo voy a dejar afuera. Estos pibes se llaman Point of Conception. Banda que arrancó en el año 2016. Recién en el 2019 graba su primer disco, que se llama Screaming for Ignorance. Y hace un mes y medio, tiraron este tema como adelanto de su próximo disco. Te vuela en la peluca, así nomás te digo. El tema se llama Reshape. Escuchá, Point of Conception. Y después ya voy a tener que meter un black metal porque dura bastante, es bastante larguito. Así que dale, vamos con los Point of Conception. Bueno, gente, y bueno, como les dije, tuve que sacar un tema que no le voy a decir de qué banda es, pero ya la vio pasado, así que no cuenta. Estoy hablando de... Sí, se los digo. iba a pasar un temita de Zorro, pero bueno, queda fuera. ¿Por qué? Porque les quiero presentar este bandón que se llama Sojourner, que son suecos, se formaron en el 2015 y tienen 3 discos. También pueden encontrar un par de singles del año 2015 y 2018. Este tema lo saqué de su primer disco, se llama Empire of Ash, del año 2016. La banda la creó su guitarrista, una chica muy, muy, muy, muy, muy bella, que se llama Chloe Bray, británica ella. Pero tienen sede en Suecia porque el resto de la banda también tienen un latino que no me acuerdo si es el baterista o el bajista, pero bueno, la sede, que no me acuerdo el nombre, pero la sede la tienen en Suecia. El tema que les traigo se llama Ions of Baylor, dura aproximadamente 6-7 minutos, así que son menos 5. Aprovecho para despedirme, los dejo como hace un tiempito que no ponía un buen black metal. Desde ya muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Ya les mandé saluditos a todos. Gracias a los chicos de Resistiendo, gracias a Andrés Manresa por las palabras, gracias a los amigos chilenos de Iránima. Un abrazo para todos. Los dejo con este temón. Yo el jueves que viene vuelvo, así que hay ignotos para rato, quédense tranquilos. Vamos, Roxy, los dejo con este tema. Que tengan buenas noches, dale. transmitiendo para usted